Trigger Nasty Company. El asqueroso, la compañía del asqueroso gatillo. El gatillo asqueroso compañía. Compañía, gatillo asqueroso. Yeah. Hey, metal rap. What? Hey, metal rap. Yeah. Soy un demente y sueño diferente. Pienso muy distinto al resto de la gente. Cada vez tengo que ser más fuerte, porque en este ambiente todo es una mente. Trust no one in general. I'm wearing that crown on a regular. Dios me libre de la envidia ajena, de las culebras, víboras, feminas, etc. Y'all know what a real is? Let me show you how I kill this trap of boob. I don't give a shit, I'm gon' fuck any type of beat like a clitoris. Feel me? No time for the bullshit, man. Sí que cuidas el dulce, well, cualquier menor que se te cruce, bang, te puede apagar las luces, bang. Metal! Yeah, heavy metal rap. What? What? What? Heavy metal rap. What? What? What? Heavy metal rap. What? What? Yo, heavy metal rap. Tengo a todos los junkies, entran ceboletas sin querer queriendo, les otra receta. No me tiren sapo, que esto es otro beta. Ilegal es flow, kilo en la avioneta. Venezuela en pinta, no sé si lo capta. Fúmatelo, compa, saque esa caleta. Voy por toda la ruta volando careta. Cero mierda, blanda, traje heavy metal. Finest worldwide, motherfuckers. Todo lo que hablan miel de mi ciudad, cocksuckers. Como Wu-Tang, we bringing it back to the ruckus. Cero distracción, manito, estoy so focused. Escucha, ya no quiero más chichigua, mi loco. Estoy a punto de pegar un atraco. Cero movimiento brusco, muñeco. Que ando todo paniqueado, es perico. Tú el que me deba billete tiene que pagarme. El Tauro está estornudando y se te comprime. El metal llegó de nuevo y ahora es pa' quedarse. Mosca como un garitero y click pa'l que no avise. Heavy metal rap. What? Heavy metal rap. What? What? Heavy metal rap. What? What? Heavy metal rap. Búscalo, págalo, escúchalo, metal. Búscalo, págalo, escúchalo, metal.